hombres, el maestro, doce panes y la vida, doce copas y la alianza se mezclaban aquel día. Jesús, lavándoles los pies, les enseñaba lo que es la vida. Donde Jesús, derramando su sangre, les perdonaba su maldad vivida. Eucaristía. Muchos hombres y un maestro, muchos panes, una vida, muchas copas, una alianza. Se comparten hoy en día. Donde Jesús con su resurrección solo nos pide amarnos siempre y sin medida. Donde Jesús con su Eucaristía nos da la gracia de la nueva vida, Eucaristía. Un cordero, el maestro, una ofrenda, su vida, una muerte, el camino, forma nuestra Eucaristía. Donde Jesús se hace carne viva y nos la ofrece como pan de vida. Donde Jesús nos baña con su sangre y nos la ofrece como alianza nueva. Eucaristía, Eucaristía, la gracia santa de la paz. Eucaristía, Eucaristía, signo sagrado de unidad. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva de Jesús. Eucaristía, Eucaristía, el don más grande del amor de Dios.